Yes. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ah!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. ¿Qué tal, Paquito? Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una temporada más y una temporada menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán. De Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues terminamos la temporada, como bien dices, Paco, y pues vamos a hacer un bestseller de lo que ha sido la temporada, las canciones que más nos han gustado. Y voy a empezar pues con un tema que no empezó en su momento ningún programa, pero que es que puede empezar cualquier programa, porque son Scorpions Blackout, que lo metimos en un especial que hicimos de especial canciones del año 82, que funcionó bien, nos han llovido buenas críticas y creo que, bueno, nos han pedido que hagamos un especial del año 83 y bueno, pues está hecho, haremos un especial del año 83 que además... Tenemos años hasta ahora para... Lo comentamos en su momento que hasta el año 87 tenemos una de las mejores cosechas dentro de la historia de la música. Ahí hay tajo. Ahí para dar y prestar, con canciones que a todos nos han llenado en algún momento nuestra parcelita de nuestra vida, ¿eh? Bueno, Blackout es el comienzo del disco homónimo que salió en el año 82, producido por Dieter Dierks. Un disco que a nosotros, bueno, a muchos nos abrió los chakras en su momento, que nos pareció que había habido un antes y un después en Scorpions. Hasta entonces había sido un grupo maravilloso, pero tal vez más metido en la psicodelia y tal. Y aquí, metidos en plena vorágine, claro, en plena vorágine de lo que era la New Wave of British Heavy Metal, bueno, pues se despachan un disco que ya con esos punteos que hace Matías Jabs, las grandes composiciones. Problemas también de por medio, comentábamos, sobre todo a la voz de ¿a qué no lo digo? El cantante, Klaus Main. Tú no me ayudes, Paco, tú no me ayudes. Joder. Digo, a ver por dónde sale, a ver por dónde pues, sale. Casi pronuncio todos los miembros de Scorpion menos él, macho. Joder. Tú pronuncias miembros. Sí, tuvo problemas porque incluso Dokken, ¿no? Grabó demos. Dokken lo llamaron para echarles una mano. Contrariamente a lo que dicen, él ya ha negado rotundamente que fuese contratado como miembro, sino para ayudar a llegar a las notas altas a las que Klaus Main no podía llegar. Sí que participó y aparece en el disco sus voces de ayuda en No One Like You, Dynamite o You Give All I Need. Joder. Yes. Madre mía. Sí, tú ayúdame. Es correcto. Bueno, este disco tiene todo bueno. La portada maravillosa a cargo de Gottfried Helnwein. algo así, un alemán, y pero es de Hipnosis, con el Stor Torgerson. Todo el mundo pensaba en su momento que era un autorretrato de... ¿Cómo se llama la guitarra? Tú tampoco lo sabes. Sí, sí, lo sé, pero no te lo pienso. Es hermano del otro. Del Schenker. Bueno, muy bien. Bueno, pues todos pensaban que era el autorretrato de... un retrato, porque no lo había pintado Rudolf Schenker, sino que era un... Y no es de él. De hecho, el pintor lo tiene en su casa. Han intentado Scorpions comprarle el original, pero no ha cedido. Lo tiene él en su casa, Un temazo que, bueno, pues es heavy metal musculado, speed metal en algunos momentos. Y pues no sé qué más decir. La verdad es que todo lo que digas es poco porque de principio a fin es un trayazo. Disco cortito, no sé si son 39, 40 y tantos minutos, con lo cual... Mejor imposible. No se le puede decir nada más. Venga, vamos a arrancar con el Blackout, un comienzo tremendo de Scorpions, año 82. Estar mal de voz el tío. Se defendió bien. Klaus Main, obra de arte, obra maestra. Mira, te voy a hacer un, ya para el último día, te voy a hacer un regalito. Te voy a hacer regalito. Pero ¿cómo te quiero? Terriculum avium, algo sí, así sí, como espantapájaros en latín. En latín. Sabemos, yo que di latín y griego, arte. ¿Diste latín y griego? Sí. Yo solo latín. Puras. Ciencia, o sea, letras puras. ¿Letras puras? No quería yo la ciencia. Joder, ni... macho. Pues nada, vamos con Terriculum avium, que es un trío de metal progresivo instrumental. ¿De qué provincia? Que vienen desde Ávila, sí, son paisanos. Sí, señor. De este señor, que es de Arévalo, ¿eh? Y acaban de lanzar su tercer EP titulado Sweet. A ver si nos mandan una copia. Una copia física, porque es que me ha encantado, me parece una auténtica maravilla. Es una maravilla. Charlie Aragoneses y David García a la guitarra, junto a otro David Aragoneses, hermano de Charlie, al bajo, presentan 5 temas instrumentales con influencias que van desde Dream Theater, Haken, Pain of Salvation, Haken, todos esos Haken, no te gustan joder, nada. Haken ¿no? me encanta, ¿eh? Y ¿eh? Algún día tendremos que ponerlo. Ah, ya los hemos puesto, Haken. Sí. ¿Y sabes a quién me recuerdan también? A Liquid Tension Experiment, porque es un trío instrumental, muy progresivo. Una pasada, no hay que irse al extranjero, podemos irnos a Ávila. A Ávila. Te puedes comer unas yemas de Santa Teresa y un letón. ¿Cómo dices tú a lo del orejón este tostado? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo el orejón tostado? El del cerdo, el cochinillo. ¿Cochinillo? No, pero el orejón, ¿no se llama orejón el...? El tostón. Tostón, eso es. Comerte un tostón en Ávila. Bueno, vamos con Inspired by Night, lo nuevo de Terriculum avium. Joder, qué bien. me parece una pasada, ¿eh? Te han gustado, ¿eh? Si hubieses presentado este grupo, en lugar de decir desde Ávila, dices, tenemos la bomba desde Suecia. Desde Suecia. Un grupo progresivo, Pennsylvania, no sé qué, pues estos en su línea, desde Suecia. Lo hubiésemos flipado todos. Fantástico, chicos, ¿eh? Fantástico, de verdad. Desde aquí vais a tener todo nuestro apoyo. Muy bien. ¿Pongo yo algo? Te toca, te toca, venga. Te cedo. Otro tema que pusimos en octubre, pues al principio de arrancar las emisiones de esta sexta temporada, era el grupo Mammut, WH. Mammut Van Halen, o Wolfgang. Wolfgang. Van Halen. Mammut fue el primer nombre con el que empezaron Van Halen, que al final cambiaron por su apellido, porque era mucho, yo creo que era mucho más... no sé, sonaba un poco mejor Van Halen que Mammut. Un chaval que empezó con Van Halen en el 2006, que grabó el A Different Kind of Truth y el doble en directo, que no la tenía muy fácil porque ser hijo de quien eres y, bueno, con una imagen poco rockera, también te lo voy a decir. No tiene la imagen así de rockstar, pero es un chaval que a mí me ha dejado absolutamente flipado. Comentamos en su momento que ha grabado todo. Toca todos los instrumentos. Todos los instrumentos y tengo que decir que no lo hace mal. Que el tío sale más que groso. Canta bien y a lo mejor es el único pero que... Está bien aprovechado el tío. Muy bien aprovechado. Tal y catal, amigo, hasta el techo. Sí, ya te digo. Yo creo que el único pero es que, como solo canta él, tiene una voz que no está mal. Vamos, está bien, de hecho, pero se puede hacer monótono porque siempre tocan el mismo con el mismo tono. Y tal vez se puede hacer por sacar un fallo. Ya te digo, buen cantante. Yo creo que ha venido este chaval para quedarse aquí. Ha habido mucho Van haters que se le han echado encima, pero vamos a darle un poquito de tiempo. El primer disco está bastante bien, ya digo, en directo no sé cómo lo ha hecho, pero seguramente que lo ha hecho bastante bien. Es un buen instrumentista y ha sacado un pedazo de disco. Don't Back Down, del primer LP del hijo de Eddie Van Halen. Bien, me parece que es un pedazo de disco, ¿eh? Ojalá tenga suerte y funcione el chaval. Eso, le deseamos mucha suerte. Eso. Vamos a abrir la página de los agradecimientos. Sí, señor. De esta temporada, gente que nos ha acompañado. Vamos a empezar por nuestro especialista en especiales, don Carlos Burgos. Sí, señor, sí, esta señor. Temporada nos trajo los de ZZ Top. Vamos a tener que meterle en plantilla y pagarle. Y pagarle. Joder, macho. Sí, sí, eso de pagarle vale. Me has dejado ya así. No sé si pues sí. ¿Del presupuesto del programa? Lo quitamos la paga el domingo. Ah, vale. Sí, hizo ZZ Top, Black Sabbath, Slipknot, y un especial de dos partes del año 82. 82, eso es, sí, señor, sí, señor. Besos y abrazo también a Daniel Salinas, guitarra y cantante de Shock, con sus dos especiales de versiones que han funcionado. Sí, señor. De puta madre. Danilovich, sí, señor. Un tío que funciona también. Sin olvidarnos de Carlos Pajas, bajista de Shock, y de sus partes, no, de sus dos partes, de su parte también, del exquisito también. Especial sobre las carreras de asfalto y de topo. Sí, ¿eh? Muy bien, la verdad es que salieron dos grupos que merecían la pena especial, sí. Recordar. No nos olvidamos del gran Jordi Vadell, del programa Después de la Fiebre del Oro, que está en esta casa también, que nos acompañó en el especial de Ramoncín, que hicimos, sí, con motivo de su concierto en Guadalajara ya por el mes de... Joder, ni me acordaba. De diciembre. Madre mía. Hicimos un especial de Ramoncín y le vimos en la Óxido, sí, un hito. Sí, sí, lo petaste tú allí, lo hice todo. Muy bien, sí. Yo sí. Me lo pasé francamente. Sí. Lo hice todo y te gastaste todo en cervezas, cabrón. Sí, me un desfalco, así que no vamos a tener para pagar a nadie más. Estoy todavía... Y por último, un saludo y agradecimiento al grupo Roto, con el que compartimos el programa magnífico, así como a Pablo Romero, batería de Jorge Salán, que nos habló de su música con Jorge y de sus experiencias detrás de la batería. Sí, sí, que nos ha prometido traernos a Jorge aquí. Eso está grabado. Y si no está grabado, nos lo dijo a nosotros. Sí, sí. Y a todos ellos y a vosotros, nuestros oyentes, gracias. Así que yo, para todos ellos, vamos a poner Suffocation, que te gusta mucho. ¡Qué bien! Es que me estaba mirando, tío. Me viene perfecto. For Witty. Me viene perfecto para ir al lavabo. Dale, que esto suena. We'll be right back. Claro, claro, claro. Te ha gustado, ¿no? Me das color Dávila y luego me metes esto, ¿no? Cojonudo, macho. No va a ser todo... Ya te digo, me cago en... No todo va a ser follar. Habrá que hacer... coleccionar... Calla. Coleccionar sellos de Nigeria, que decía Cray. Ah, bueno, pensaba que iba a decir otra cosa. No. Bueno, por sustitutivo lo decía, nada más, vale. En noviembre poníamos a un grupito... Bueno, un grupito, es un pedazo de grupo. Pretty Reckless, que están comandados por la gran Tyler Monsen. En este disco pues tienen colaboraciones como la de Quinta Gil, el guitarrista de Soundgarden, y también la del Matt Cameron, que es batería de Soundgarden, y en algunos momentos también ha metido sus baterías en algún disco en Pearl Jam. Pues grunge, pues no sé, desde Nueva York, tío. Con una voz y una presencia muy parecida a María Brink, que también las hemos puesto en este grupo, en este programa In This Moment. Una chica pues muy muy guapa, muy atractiva, muy delgadita y tal, así, muy mona y con muy buena voz. Esta canción la compusieron en el 2010, la dejaron ahí aparcada, y en el 2017 pues bueno, hubo una concatenación de sucesos luctuosos, ¿no? Con la muerte del cantante de Soundgarden, Chris Cornell. Recordemos que el grupo estaba teloneando a Soundgarden. La noche anterior había estado hablando con él y a la mañana siguiente se levantan y había doblado el hombre. Que había entregado ya la cucharilla, ¿no? En fin, y luego encima se muere el productor del disco, Kato Kadwala. Y bueno, pues eso creo que les produjo, sobre todo allá, un shock tremendo, y sacaron adelante esta canción. Death by Rock and Roll, morir por el o muerte por rock and roll, el grupo Pretty Reckless. Suicide with a candle burning in her eye. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle and dead and gone. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. Just put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. tombstone when I go. Just put death by rock and roll. Bien, bien. Vamos a continuar dentro de del apartado de bandas asociadas de asaltomataradiorock.com. Vamos con Reader, banda liderada por el argentino Elías Andrada, que acaban de publicar su segundo LP, Rise of Chaos, Caos, grabado en USA con la producción del prestigioso Travis Warwick. Sí, sí. Y donde han colaborado músicos americanos de renombre. Rise of Chaos muestra el poderío y la evolución sonora de una banda que no para de crecer. Vamos a poner el tema Rebound, que apareció como single de este Rise of Chaos. Suena, ¿eh? Sí. Bueno, nos vamos a febrero y pusimos a Morpheus, On the Dark Waters. El poco, LP, un poco rollo esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Paco, sí. Este grupo empezó muy bien. Sí. Y terminó mejor. Y terminó mejor, bastante regu. Mejor. Sí, claro, como empezó con el Doom y el Black Metal. Por el Death Metal, ¿verdad? Claro, bueno, sí, Death Metal, pero ahora no... Ahora están en la línea de Death Melancólico. son la banda más dices, melancólica, Dani? Más melancólica que hay en el heavy metal. ¿El último día no vas a hacer llorar o qué? No, melancolía, es una buena parte de los sentimientos humanos, claro, hombre, claro. Bueno, pues tras 4 años después del Queen of Time, que fue un pedazo de pelotazo de disco, llega Halo, que es la tercera parte de esa trilogía que comenzó con el Under the Red Cloud. Este fue el segundo avance de ese disco, el Under Dark Waters. Y bueno, pues esa Holopainen, que es el guitarrista, define su música como atmosférica, pesada y heavy, progresiva pesada, y orgánica. Sí, pesada, sí. Pesada, sí, creo, o sea, estoy de acuerdo. Se acabas de ponerme, espera que lo lea otra vez, a ver cómo se llama el grupo, Suffocation. Se acabas de poner ese grupo, cállate. ¿No te gusta Suffocation? Cállate, hombre. Suffocation. Joder, a ver si lo dices macho, bien. Qué sofocos. Madre mía. En fin, bueno, el productor de moda, James Bogren, que ha producido a Catatonia, Opeth, Dark Tranquility, Moonspell, Paradise Lost, en fin, ya tiene ahí un buen plantel de grupos en su haber. Y el letrista es Pekka, joder, es que estos finlandeses, Kainulainen, que basa todas las letras en la epopeya finlandesa, joder. Kalevala. Joder. Bueno, pues hay muchos grupos que sacan, bueno, oye, las epopeyas y todo lo que es la epopeya, sí. La mitología. Mitología. Tanto mitología epopeyica. Epopeyica. Vale, venga. me encantan. Como sé que no te gustan, te los pongo. Te los pongo. Sí, así es. Amorphis on the Dark Waters de este año 2022, su último disco, Halo. No sé por qué me da a mí que esto no es... Qué buena pinta tienen, ¿no? Esto no son. Oye, pues esto me gusta. No, estos son los... Lo que ha hecho... David Grohl. David Grohl, por la banda sonora de esa peli. Mira, el señor me ha ayudado. Venga, pues nada, lo dejamos. Venga. Bueno, pues era Dream Widow del March of the Insane. Recordamos que simplemente la banda sonora de una película que se llama Studio 666. Se basa, muy mala película, la verdad que es una especie de serie B. Se basa en una banda de thrash metal de los 80 que va a unos estudios, se encuentra en una cinta sin terminar, con unos temas sin terminar, que tiene la maldición de que quien termine la canción más o menos, y bueno, al final se lo han currado, El Dave Grohl se termina cargando a toda la banda, bueno, se debió cargar la batería, ¿no? ¿Cómo se llama? Al Taylor Hawkins, ¿no? Hawkins. Así que, bueno, a ver si luego encuentro la de Amorphis, la ponemos. Paco, dime. Saludamos en este momento a todos los amigos del Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando y Paco Yagüe, emitiendo desde Radio Arrebato en Guadalajara. Comentar que está siendo una experiencia fantástica participar en este podcast que reúne más de 20 programas rockeros de toda la geografía española, Felipe. Lo mejor de lo mejor. Estamos cubriendo, no nos queda ni un centímetro cuadrado por cubrir. Nosotros, a nuestros tomates, vamos a presentar una joven banda de thrash metal progresivo llamada Sudden. Vienen desde Guadalajara, están a punto de lanzar su primer álbum, Welcome to the Darkness, el cual contendrá el tema Silent, del que ya han publicado una versión en directo. Así que os vamos a dejar con Sudden. ¿Cómo me gusta que me pongas cositas progresivas? Te gusta, ¿eh? Muy buenos guitarristas, ¿eh? Tiene buenos dedos. Nos despedimos hasta próximas ediciones y nos oímos pronto. Pronto, muy prontito. Bueno, también se os ha olvidado en los agradecimientos a nuestro querido técnico y alma mater de la emisora, Juan Claudio. Juan Claudio, que desde siempre... aquí le mandamos un saludo de Lencería Fina, que podéis escuchar los viernes. Que pone canciones un poquito peores que estas, pero bueno, el hombre hace lo que puede. Y siempre nos ayuda desde su voz crítica. Muchas gracias, Juan Claudio, amigo. Muchas gracias, Juan Claudio, y Radio Rebato. Bueno, venga, ahora sí, Amorphis. Bueno, pues como lo hemos explicado antes, lo ponemos. Además, yo albergaba que... la... Y si no lo pongo del YouTube. Y si no lo canto. Venga, el tema que prometíamos antes, On the Dark Waters, del LP Halo. Bueno, pues a mí me siguen pareciendo una de las bandas más originales. Joder. Sí, sí, sí, me parece una auténtica pasada. Sí, sí. Dos pasadas. Bueno, nos vamos a retirar a los cuarteles de verano, como todas las temporadas, con el último programa. Agradecer, ya hemos agradecido. Tenemos que agradecer también a los oyentes que, pues por suerte, vamos aumentando cada vez más. Sí, hay gente que nos oye. Sí, y gente pues, para todo. Oye, eso lo que hace es que tú prepares el programa con un poco más de ilusión, no cabe duda. Gracias por esa fidelidad, por el acercamiento de otra nueva gente, gracias por perdonarnos los errores y por último, pues repetiros que os esperamos el año que viene. Este es nuestro último programa, pero septiembre estaremos de nuevo. Así que, bueno, vamos a terminar el programa con Cayus, uno de los grupos con los que yo tenía una epifanía. Muy bien, por ahí sí. Sí, yo creo que es un grupo, es el gran secreto, creo que lo comentamos aquí la otra vez, el gran secreto del rock. Es un grupo que prácticamente no lo conoce nadie y que hay que obligar a los oyentes a que se acerquen y lo escuchen, una pasada. Un grupo que viene de los desiertos, por eso lo del Desert Song, y nos callamos que si no, no nos va a dar tiempo a oírla. No sé por qué, no, espera, pero no, al final no voy a poder. Lo he cambiado de CD y me salta la canción, macho, es curioso. No me deja ponerla. Bueno, pues podemos explicar algo más. La verdad es que es un grupo que bebe de las fuentes de Black Sabbath, aunque ellos dicen que no, pero macho, para no parecerse, tela marinera, ¿no? ¿Cómo se parecen? Para no parecerse, son iguales. Yo creo que sí. Así que vamos. ¿Entra? A ver si entra. Nada, macho, yo creo que está el CD mal y no hay manera de que... Pero espera, vamos a probar en otro. No nos vamos a ir ya sin ponerlo. Pues nada, recordaros también que estamos en asaltomataradiorock.com, domingo a las 9, todos los domingos a las 9. Nos podéis encontrar en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en las peores, en las mejores plataformas de podcast. Y como siempre, a las 5:30 en radioarrebato.net. Venga, Cayus y el Green Machine, que lo hemos tenido que poner al final, y eso que es CD original, ¿eh? En un CD portátil. Venga, vamos.